las redes sociales me tienen loco. De todo el día me la paso en el chat, comprando cosas que no necesito. Porque ser comprador compulsivo, comprador compulsivo, comprador compulsivo, comprador compulsivo. Compramos hasta por las huevas. Es que siempre encuentro ofertas que no puedo dejar de pasar. Comprador compulsivo, comprador compulsivo. Compramos hasta por las huevas. Es que siempre encuentro ofertas que no puedo dejar de pasar. Y me convencen por medio de el WhatsApp, el Live, el Facebook, Telegram. Al crédito con descuentos, envíos gratis. Así me vuelvo comprador compulsivo, comprador. Comprador compulsivo, comprador compulsivo, comprador compulsivo. Comprado.